31 diciembre, por cierto mes. Hubo una muerte en Losada un sábado 23, cuando Ezequiel llegó al baile y les echó unas habladas. Respetenme, soy su padre, agradista de Losada. Anselmo sacó pistola, Ezequiel sacó la de. Porque se le afiguraba que todo el mundo era de él. Luego que Ezequiel cayó, que ni las manos metía, toda la gente gritaba que viva Anselmo García. Salieron todo el camino, iban con rumbo a Linares. Con Ezequiel mal herido, sin saber sus familiares. Adiós, caballo alazán, ya no te vuelvo a montar. Me llevan para Linares, me llevan a sepultar. Al pie de mi sepultura y mi pistola de acero. Mataron un pistolero de la gente de Atadeo.